Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. 7:03 PM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Venus. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué bueno. Muy bien, gracias. ¿Tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Anda mudo. Es de que se quejan si aúlla demasiado fuerte. Pues nomás se tapan los oídos o se van, ¿no? Se van, pues sí. Es más fácil hacer eso, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a todos nos va como a sorprender. Creo que la Lobita quiere participar también. Sí, yo creo. ¿No? Aquí tenemos a la Lobita. Y bueno, el tema del día de hoy, ¿cuál es? Marte, dinos. Las vocecitas internas. ¿Y de qué se va a tratar el día de hoy? Pues de la autoestima. Para la gente que tiene baja o muy alta la autoestima, porque hay gente que, bueno, como dice un amigo, que los hizo Dios y los puso aquí para llevarnos solitos. Okay. Dice un amigo que lo único que hace es lo que le dicen las voces de la esposa. Okay, ese es otro tipo de autoestima, ¿no? Pues sí. Y ahorita que dijiste eso, recuérdame más adelante, ¿no? Acerca de algo que va relacionado con esto, ¿no? Pero sí, vamos a hablar sobre las vocecitas internas y esas vocecitas pues puede abarcar mucho, ¿no? Tanto la autoestima baja y alta como comúnmente la conocemos, como se conoce a través de la psicología, ¿no? De que te tienes a coaches que la te psicología dicen. Psicología personal, ¿no? Sí. O sea, porque obviamente hay varios tipos de psicologías y este trata básicamente de cómo una persona piensa y piensa de sí mismo. Porque pues se ha dicho, pues realmente aquí no tiene nada que ver el medio ambiente, lo que piensa otra gente, porque realmente primero todo comienza con lo que tú piensas de ti mismo. Yo por lo regular tengo la vocecita todos los viernes, la mala y la buena, que dicen ya no chupes, y la otra tú chupa, tú mañana no tienes que trabajar. Y aunque tengas que trabajar, o sea, no hay problema, ¿no? Pero bueno, para empezar, la autoestima es el autoconcepto o la percepción que una persona tiene de sí misma. Es una construcción que por lo general empieza a formarse desde la infancia y continúa a lo largo de toda la vida. Así que es muy importante que los que son padres de familia y tienen a sus hijos y a cada rato les están diciendo... Papá. No, le están diciendo, tú eres un esto, un burro, una burra. Son otras vocecitas que escucha el lobo, pero estas no son internas, son nada más. Papá. No, ya llegaron al punto de... Ya no escucha nada, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó? Un temblor ahí de puros lobitos, ¿no? ¡Oh! Bien, gracias, güey. Sí. Ahí lo hace. Eso no lo pude parar. Yo por más que trato de evitarlo. Sí. Me detuvo así. Sí, me detuvo así, me ahorcó así como que tira para acá. Por eso puso las manos. Gracias, güey. Pero bueno. Así pasa a veces. Se metió. unos cuerpos alienígenas por mi nariz. Fueron las vocecitas que le dijeron, el lobo, agárrate el lobo. Son simplemente esas papas que tiene no sé qué madre, se te mete y ya no lo puedes sacar. Qué bueno que se lo toman con un nuevo verde. Se lo toman con tanta emoción. Ajá, sí, porque nuestro protocolo anti-COVID dijo que bueno que los tres estamos vacunados y todo bien, ¿no? Gracias a Dios. Sí. Pero bueno, ¿qué me quedé? Pues nada más que la autoestima está relacionada con conceptos de la autovaloración y la autoconfianza. Ah, ok. Bueno, y entonces, muchas veces nosotros nos hacemos preguntas o tal vez nos estamos ya confirmando, estamos haciendo más confirmaciones, ¿no? De decir, soy esto y soy esto. Soy. Y ya con eso ya lo hiciste. No, y muchas veces las cosas que nos decimos, pues no son para aumentar nuestra autoestima, sino es para darnos para abajo, ¿no? Yo creo que el peor juez que podemos tener somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces ustedes se dicen, no soy tan bueno en lo que me gustaría que fuera mejor, ¿no? Pues en el trabajo, puede ser con la familia, decir no soy tan buena hija, o no soy tan buena esposa, o tan buena madre, o tan buena hermana, o sea, ¿cuántas veces uno se mete ese tipo de ideas, ese diálogo interno que realmente nos empieza a perjudicar sin darnos cuenta? Pues muchas veces, sobre todo cuando eran, bueno, somos más jóvenes, sobre todo cuando somos adolescentes, entramos en una etapa en que todo parece que nos preguntamos, ¿no? Una y otra vez. Especialmente cuando estás en las citas. Güey, ¿qué haces? Y tú como que, ¿qué no hago? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, ¿no? Porque hay citas que empiezan bien y depende de la autoestima de alguien, sí. Se van hacia abajo muy rápido. Obviamente la gente que tiene una autoestima alta, pues obviamente tienen las mejores citas porque ya con el hecho de que puedas salir con estas personas, ya la hiciste, ¿no? O sea, yo hablando de la autoestima, ¿te acuerdas que el día de ayer estábamos hablando sobre un chavo que decía, oye, qué autoestima tenía la persona? A seguir dándole. Porque aunque se diera contra el árbol cada vez. O sea, nunca le insinué que me gustaba. Siempre fui muy clara, no. Y de hecho, cuando yo ya tenía a mi novio, va y todavía va y lo saluda. Y digo yo, esa sí es una alta autoestima. ¿Sabes que jamás voy a andar contigo? Pero seguía haciendo la lucha. Pues sí, hay mucha. La peor lucha es la que no se hace, dicen, ¿no? Entonces, pues realmente. Perdón, eso ya en sí es personalidad. Así hay unas personas. Con buena autoestima. Que es. No tienen la personalidad como de vendedor. De que siempre está así, no toma el no. De que, creo que sí era vendedor. ahí está. Bueno, eso es lo que sí. Vendía algo por ahí. No voy a decir nombres para no. José. No, para no echarlos de cabeza por ahí. Pero bueno, la autoestima está relacionada, ya dijimos, ¿no? Con la autovaloración y la autoconfianza. Y cuando hablamos de autoestima alta, tiene que ver más que nada con la confianza, ¿no? Con el elevado sentido del valor por sí misma. Hay mucha gente, muchos famosos, conocidos, emprendedores, de todo, que cuando los entrevistan dicen, no, es que yo, o sea, siempre creí que en el futuro iba a ser lo que soy ahorita, ¿no? Se empezaban a crear ideas y pensamientos que realmente, pues, lo fueron creando para el momento presente, ¿no? O sea, no me gusta hablar tanto de futuro y pasado, pero cuando te hablas y te dices cosas de que tú puedes, tú eres bueno, tú sí lo vas a hacer, aunque todos te digan, no, ¿sabes qué? Como hay actores y actrices que no tienen el estereotipo que pues todos buscan, ¿no? Sí. Y que hay gente que les dice, no, pues de plano tú no la vas a hacer, o sea, tú no eres el estereotipo que están buscando. ¿Y qué es lo que pasa con esa gente? ¿Cómo que no? O sea, claro que voy a poder, o sea. Pueden visualizar una meta y se fijan en esa meta y la consiguen. Algunas veces no la llegan a conseguir, pero en sí llegan bastante cerca. Porque como tú dices, así la gente le puede decir que no, pero como ellos ya tienen esa meta en su mente, van a por ella, van por ella. Sí, ¿no? Entonces, pues esta es una de las dos tipos de autovaloración que existen. Una es la alta, y obviamente es cuando la gente tiene ese extra, ese chispa, extra para que independientemente de lo que está pasando afuera, ellos sienten confianza en sí mismos y van hacia adelante. También pues está la baja, ¿no? O sea, la persona con autoestima baja es lo contrario, es tiene dificultades para valorarse a sí mismo y para reconocer las cosas que los hacen diferentes pero mejores en que son únicos. Entonces, obviamente, esto se ve mucho en los niños, sobre todo los niños que no tienen amigos o que tienen una dificultad más severa que de la mayoría de los niños. Entonces, pues se sienten como que un poco alejados de lo que es popular entre ellos. Hay veces, ¿no?, de que hay gente que se siente a gusto en su personalidad y no en realidad trabajan en esa personalidad de que tengo que hacer esto, pero en sí tienen esa personalidad que dice, sabes que yo soy como soy y no me parezco a nadie. Muy profundo. Sí, exacto. Sí, es lo que estamos esperando escuchar ahorita. Solo que quiero ser, sí. Es una que canción. Que me quiera. Que no me quiera. Pensaste mucho. Sí, así. La verdad, ¿y eso qué tenía que ver? ¿Era una autoestima alta o baja? Porque ya no reconocí hacia dónde es iba. Es una autoestima alta. ¿De qué? Pues no estamos hablando de la alta, ya hablamos de no, la... pero es lo chistoso de que hay gente de que no la necesita buscar o trabajar, sino que todos la tenemos. Sí, se llama autoestima alta. No, pero a lo que me refiero es de que hay gente de que es muy tranquila. No, su autoestima no es de que, la sabes que yo voy ya. No requiere que seas altanero para que tengas la autoestima alta. No requiere que seas una persona conflictiva para que tengas la autoestima alta. Puedes tener la alta y ser la persona más buena y más pan. Buena como el pan, ¿no? Y realmente, pues ahí está Venus. Si no, pues chécala. Chécala. O sea, la actitud. Déjame checar el Facebook de Venus. No tiene que ser mamona. Gracias. Sí, pues, medio mamoncita. Medio culé. Y es buena onda. Los sábados y los domingos con que. O sea que pero si hay yo tenía, gente que no tiene eso. Si yo tenía la autoestima baja, ya me la subiste. Gracias. Y bueno, la autoestima baja es lo contrario. Es la gente que no puede aceptar de un, no sé, un te quiero o una valoración buena de ti, porque entonces, no, ¿por qué dices eso? Yo no soy así, o simplemente se sienten con vergüenza, ¿no?, de que les digan algo así. ¿Por qué? Porque se sienten menos, entonces obviamente los ponen en un lugar que no se sienten a gusto, porque tienen otra valoración de sí mismos. Entonces ese es cuando puede ser que este tipo de actitud se vuelva un problema a largo plazo. Sí. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa y ahorita vamos a regresar con más de este maravilloso tema. Vamos a abarcar varias cosas que van a ser muy importantes, ¿no? Para que todos veamos, ¿no?, que estamos haciendo. De cada quien. Y ahorita unos, ¡ay! Me voy a tener que levantar ahorita, tal vez estaba acostado bien a gusto y de repente dices, no, pues sí, hay que levantarse. Bueno, vamos a la pausa y ahorita volvemos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Dicen que eternamente me andas buscando.

7 de la tarde con 22 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las vocecitas internas y nos estamos enfocando en la autoestima alta y baja. Precious, y pues las cosas que nos podemos llegar a decir, ¿no? Y ahorita en este segmento, en el segundo segmento, vamos a hablar sobre algunas de las características que puede manifestarse una persona que tiene autoestima alta. Ustedes, por lo general, ¿cómo creen que tienen su autoestima? Yo siento que alta, pero hay veces en que hay situaciones en que no puedo manejar muy bien la situación, y cuando eso pasa, sí, o sea, sí se me puede dar hacia abajo bastante rápido. Supongo que es más o menos parecido a lo que luego iba a decir, pero no sé. ¿Qué ibas a decir tú, Lobo? No, me uso al contrario. Por lo regular es mediana, pero en las situaciones difíciles, como que dice, güey, ponte las pilas, ponte las pilas. O sea, está en término medio, como la carne. Sí. Medio crudita, bueno, honestamente. Igual ahorita vas a confirmar, ¿no? Porque término medio crudo. Y sí, mañana va a amanecer término medio crudo, ¿no? ¿O cuántas necesitas para...? No, crudo completo. Bueno, depende si la sigues, ¿verdad? Pues breve. Tiene que seguirla. Sí, es cierto. Y bueno, una patrocina localmente a sus tables. El patrocinador de los tables. Pues ya ¿cuántos graduaste? ¿Cuántas? ¿A cuánto? O sea, de los que trabajan. ¿Cuántas? Por favor. Sí. ¿Cuántas? Dice, sí, ¿cuántos? Por favor. ¿Qué pasó? Pues porque ¿está hablando? Todas. No, ella está hablando de los niños, pero no. Sí. De los hijos de las que bailan, o sea, me imagino ya muchos ya se graduaron. Gracias. Ya no tengo que pagar. Ahora siguen otros gastos más grandes. Pero bueno, la primera de las características. Vamos. Es una de las características de la persona con autoestima alta. Explora todo su potencial. Es de las personas que hacen una cosa y si no le funciona, hace otra. Y si no le funciona, o sea, no se da para abajo. No. Hay gente, habemos gente que a veces de repente emprendemos algo y como no nos funciona, pues ya no seguimos, así como que la pensamos en hacer un nuevo proyecto y decir, y si tampoco funciona. Ahora déjame anotar esto, ¿tienes lápiz? Entonces realmente lo que pasa es que uno se tiene que hacer una pregunta. ¿Qué pierdes si sigues intentando? Entonces realmente es cuando uno se pone a pensar, bueno, si dejo de luchar por mis objetivos, realmente pues no se pierde nada, nada más se pierde la idea de lo que yo quería y ya, se acabó el problema. Pero si intentas y sigues luchando por lo que quieres, puedes atraer ese tipo de suerte, ese tipo de momentos en que la suerte y el estar listos llegan y se conjuntan en un lugar y te suman la autoestima, ¿no? Porque te salen bien las cosas, ¿sí? Entonces, pero si no intentas, si no estás en ese lugar para que la suerte te ayude, entonces, ¿cómo esperas que cosas buenas te pasen? Eso sí, ¿no? Pues entonces, es chistoso como hay las personas que dicen, es que ¿por qué no me gano la lotería? Y dice, güey, pues compra el boleto. Es más difícil comprarlo de lo que parece, ¿no? Por lo menos a los que vivimos aquí. No, pero es una cosa, tan siquiera lo compras para saber si puedes. Es como, hay un amigo de que dices de que yo no tengo... Se abre el balcón. Yo no tengo suerte con las mujeres. Servicio, ya son así como que... Y así como que dices, güey... Elevador descompuesto. Y si te la pasas trabajando, te la pasas haciendo esto o viendo televisión y jugando juegos... Entonces, ¿qué esperas? ¿Cuándo vas a poner el tiempo para buscar una chava, güey? Ok, bueno. ¿Otra de las características? Pues crea a su alrededor un entorno de afecto y de apoyo. O sea, que te apoya, homie. ¿Cómo dice? Yo te apoyo, homie. I got your back. Oye, ¿y si está notando? volando el lobo ahí. Sí, ¿por qué tengo no? que subir mi autoestima, dice, para ello. No, quiero ver cómo está mi autoestima. Ok, me ponía palomita cruz, ¿no? Yeah. Otra de las cosas es que posee mucha confianza a la hora de proponerse objetivos y intenta lograrlos, o sea, no nada más los pone en papel, sino que dice esto es posible y esto lo voy a hacer. Como dicen, la diferencia entre poder y querer es realmente una cuestión mental, o sea, si puedes, lo piensas que lo vas a hacer, si no, ni siquiera lo intentas. Como dice un amigo, otro amigo, las acciones demuestran tus sentimientos o tus metas. ¿Y qué amigo te dijo eso? ¿Tus sentimientos se muestran? Sí, tus acciones demuestran tus acciones, ok. Pensé que habías dicho emociones. No. Ok, sí. Obviamente el que mucho habla, pues es como el perro que mucho ladra, ¿no? O sea, realmente no muerde. Pero el que mucho habla generalmente está en la política y cómo hacen daños. Sí, eso es otra cosa, eso es otro tema, pero bueno. Otro punto, Marte, ya que estamos ahí. Pues yo pienso que generar lazos de respeto y de amor, o sea, y de empatía con uno mismo. O sea, pienso yo que tratas de buscar el mejor lugar en el que le puedas caer a las personas, llevarte bien, sentir que haces conexión con ellas. Sí, es muy importante la empatía, ¿no? La gente que tiene alta autoestima, pues no se está comparando con los demás y por ende puede ponerse también en la situación de los demás sin sentir que, soy más porque hago esto o porque gano más o X, Y, ¿no? Sí, generalmente la gente que tiene que buscar un motivo de por qué sentirse bien, ¿dónde está mi es culpa? Porque no se siente bien, ¿no? Sí, o sea, son los que realmente van por la vida nada más diciéndole a la gente, yo hago esto, yo soy esto, yo valgo tanto, o sea, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las formas que una persona demuestra su autoestima alta es el autoconocimiento, o sea, saber quiénes son. También se aceptan como son, se superan, o sea que tratan de mejorar lo que son en este momento, pero lo hacen en este momento, y autenticidad, ¿no? O sea, de los que comparten como son, digamos. Como quiero ser. Y bueno, hay otras personas que para lograr esta autovaloración alta o autoestima alta, pues tratan de mantener un equilibrio emocional delicado, pero equilibrado, ¿no? O sea, sí. Sí, porque muchas veces el tener el equilibrio emocional es muy difícil, sobre todo cuando sientes las emociones feas, ¿no? Pero para eso hay gente que encuentra otra cosa del otro lado que puede equilibrar la balanza. Sí, por ejemplo, hay gente, no sé, que está totalmente desequilibrada, ¿no? Cuando piensa uno de que sí, o sea, todo está bien, pero a la vez tiene emociones que o pensamientos, ¿no? Diálogos en tu mente que te están diciendo, ¿sabes qué? No eres buena para eso. No. Tú no estás haciendo lo correcto. Tienes que hacerlo por este lado, aunque ya llevas tanto tiempo, ¿no? Entonces, no tienen realmente ese equilibrio, no hay ese equilibrio. Yo creo que a muchos nos sucede, ¿no? Que sí, o sea, esos diálogos son los más perjudiciales para nosotros porque no nos dejan, pues, cometer errores, porque de cometer errores se aprende, ¿no? De dar el paso, de decir, ok. Entonces, ¿tú dices que no tienes el equilibrio emocional? No hay un equilibrio en sí de decir, ok, estoy... La persona que no se permite los errores, ¿es la que no tiene el equilibrio emocional? No, en este caso, no. Es la persona... Yo lo que pienso es de la persona de que, aunque tenga los errores, no se dice, ¿sabes qué? Hiciste lo mejor que pudiste, vamos, o sea, arriba. Se arriesgó y si no lo... Soy como quiero ser. Algo así. Gracias, Lobo. Ya, porque aparte ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Así que vamos a pasar al otro. Okay, pues, otra de las cosas es conocer los límites y las debilidades y que podamos vivir con estas dentro de nuestra propia percepción, porque a veces ni siquiera existen, pero obviamente tienes que hacer el intento de vivir como piensas que eres, ¿no? Sí, porque ahí va, o sea, no sé, ¿qué has hecho tú, Lobo? ¿Qué dices tú? Sí, me conozco mis límites, conozco mis debilidades y conozco también mis fortalezas, ¿no? Y hago un conjunto ahí para que me funcione. Por ejemplo, a mí, no personal, me dan miedo los juegos de alta elevación. Uh-huh. O sea, me costaría mucho subirme a un helicóptero, a un avión y tirarme de él. Me costaría mucho tirarme de un bungee. Y son cosas que tú lo has hecho, que no te da miedo. O sea, que sabes que pues tu límite, puedes tirarte desde ahí y no pasa nada, ¿no? Pero me imagino que también tienes ahí tu debilidad, que dices tú, bueno, esto sí me da miedo hacerlo y no lo haría. Supongo, y tal vez me estoy perdiendo de tu kriptonita. No sé. Unas de los problemas que tengo es la memoria. Se me hace muy difícil recordar varias cosas, tomamos el nombre de personas o historia, o en sí, algunas veces en mi trabajo, varios métodos para de construcción y todo eso se me va, y yo lo sé y trato de hacer un sistema para que me pueda ayudar, de que yo sé de que tengo ese problema. Uh-huh. Pero supongamos el escribirlo, ya no necesito en realidad pensar de que sabes de que te lo tienes que recordar, de lo que tengo que recordar, pero ahí sé dónde buscarlo. Mientras entonces, no se te olvide dónde buscarlo. No, pero exactamente, tengo que ir. Tengo un sistema. ¿Cómo se llama lo que cae en las hojas de las mañanas? Rocío. ¡Rocío! ¿Cómo se llama la pastilla? La memoria. Que me está funcionando. Espero que no, ese sistema. Sí, el sistema lo va a estar muy interesante. Es como el de Memento, que se deja post-its adelante donde recuerda que las tiene, porque las tiene escritas. Supongamos, ayer me llamó mi jefe. Yo estaba en Walmart, así ya fuera del trabajo, y me dice, oye, tenemos que hacer esto, que no sé qué, tienes que mandarle esto al dueño de esta compañía. Entonces le dije, ok. Entonces, en cuanto colgué, me mandé yo un email, porque sabía que se me iba a olvidar. Y de repente me llama el jefe de nuevo. Pero que no se te olvide. Le dije, güey, ya mandé el email, ya no se me va a olvidar, mañana los va a tener. Y sí lo hice. Pero pues exactamente, si no hubiera mandado el email, se me hubiera olvidado. Pues también, ¿para qué te mandan cuando andas en compras? Exacto. Bueno, otra de las cosas que hacen los que tienen autoestima alta es confiar en su propio criterio a la hora de decidir y de hacer las cosas. ¿Cómo? O sea, confiar en lo que decides hacer a la hora de la decisión, no estarte con tientas de que, ay, tal vez me equivoco. Tal vez no voy, por ejemplo, no, o sea, vas a la... Es, por ejemplo, yo he tenido en situaciones de cuando tienes dificultad de decidir hacer un viaje, y a la mitad del viaje estás... Puta madre, o sea, ya no sabes si puedes llegar al otro lado del viaje. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al principio del viaje ya te estabas, preguntando si deberías hacer el viaje, ¿no? Yo por lo regular, cuando muchas de las decisiones, como cuando voy a comprar ropa, digo, voy, veo lo que me gusta, y de repente como que me tomo un tiempo, así no la compro luego, sino tomo un tiempo. Y luego, si en realidad me gusta, voy a comprarla. Pero ese es, yo creo que uno de las cosas de que sé que es un poco, no muy bueno, pero sé que es un de mis debilidades, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del proceso tema que estamos viendo.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Nina tora. 7:43 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las vocecitas internas y ahorita estamos dando unas características para que ustedes identifiquen cómo es que tienen su autoestima, si la tienen más alta o baja. Ahorita pues ahí más o menos, ahí vamos, ¿no? ¿Tú cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo muy bien, gracias a Dios. No, esta semana muy bien, gracias a Dios. ¿Tienes la autoestima alta ahorita? Sí. Ok, estamos los tres. Es obvia la diferencia cuando uno se siente con autoestima alta o baja, porque pues se siente, se ve, hay cosas que uno no nota, pero pues lo está proyectando. Y ese es el tipo de cosas que obviamente son difíciles de cambiar porque pues están muy, muy arraigadas en el subconsciente. O sea, por más que uno diga, ah, no, sí le voy a echar. Pero pues si no te sientes con ganas de... No, simplemente no. Es cierto, cuando uno tiene totalmente el ánimo por los suelos, dicen por ahí, ¿no? ¿Sí es el ánimo? Yep. Sí. Es prácticamente sinónimo, ¿no? De que la autoestima bajó. ¿Por qué? Porque tal vez hiciste algo, no te salió, hiciste otra cosa, no te salió, y en el amor, o sea, con la pareja, con la familia, con los amigos, o sea, todo como que se vuelve una bomba, ¿no? Decir, nada me está saliendo bien, nada me está... En el trabajo se te dificulta, ajá. Y de repente pues tienes problemas en la casa. Y va, le di al clavo otra vez. Ahora sí pueden ver al lobo de cuando... Es de que el domingo se me inundó el departamento. ¿Y eso? Entonces andaba con un super bajo el lunes. Pero a ver, ¿un ánimo bajo o enojado? Pues bajo, así. El de que, imagínate de que tu alfombra se vaya a echar a perder, el departamento, todo estaba húmedo, así estaba bueno, lleno de... estás en la planta baja, ¿no? Porque si no... No, era hasta lo... los vecinos. Ya. Sí, eso sí anda. ¿Y tu aseguranza qué respondió? ¿No? Lo que pasa es de que tengo que pagar tengo que pagar $500 antes de que la aseguranza haga el algo. Págalos. No, porque algo no sale, que pagar, algo no sale más que barato hacerlo. Algo tienen que pagar los dice Lobo, me sale más barato poner la alfombra y el piso yo que los $500 que voy a pagar. Me pasó eso así la última vez, pero bueno. Sí, pero lo tendrías que hacer tú, ¿no? No, la última vez vino una compañía para arreglarlo y casi... Lo único que ellos pagaron fueron como $100. Ah, ok. Bueno, pues entonces hay otras de las características de las que estamos hablando, pero ahora son las características de la persona con autoestima baja. A ver, ponle, a ver si, esperemos que aquí no le atine nadie y que le hayan atinado a la autoestima alta, ¿no? Sí, una de las cosas que hacen es manifiestan una falta de compasión así hacia sí mismas. O sea, realmente no tienen esa empatía por lo que hace uno mismo y ya olvídate de los demás. O sea, no puedes ni siquiera sentir compasión por ti mismo. Otra cosa es que tiendes a compararte con los demás y esto es en todos los niveles, aspectos. Es la gente que necesita ganar más para sentirse bien o verse mejor que otra gente para poder sentir un poco de autoestima porque la tienen baja. Otra de las cosas que hacen es buscan la aprobación de terceros, ¿no? O sea, de gente que no tiene nada que ver. O sea, a veces hasta la gente de la calle, o sea, gente que no tiene nada que ver con la vida de uno, y se van preguntando qué es lo que pensarán estas gente personas. Que te topas en la calle, quisiste decir, ¿no? Sí, o sea, exactamente, gente que te topas en la calle cuando estás tratando de superar este problema de autos. Y bueno, aquí va lo que dije que me recordara el logo y que no me recordó, pues ya me acordé. Que iba a encajar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Con las parejas, que de repente ya no funcionan. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En la que supongamos que el esposo engaña a la esposa. La esposa, o sea, para que no encaje pues con el lobo. Ya no le pegues más a la pared, chingada madre. Pero eso es que eso lo escuché en una entrevista. Menos o más versus más, creo que se llamaba. Algo. Era un muchacho que tenía barba, ¿no? Entonces sí, allá. No. Pero lo que pasa es de que los psicólogos están de acuerdo de que cuando una persona tiene una autoestima demasiado baja y está en una relación y dice, y sabes que te están poniendo el cuerno, sabe la persona, saben los amigos, sabe casi medio mundo y no la dejan. Y dicen, ¿por qué no la dejan? Let's carina. Y entonces, ¿saben por qué no lo hacen según? ¿Por qué? Porque dice que están tan faltos de amor, o sea, que no se aman, realmente no ven esa capacidad que uno tiene para amar. Nosotros tenemos una gran capacidad para amarnos y de repente, pues, cuando tienes la autoestima tan baja, el amor lo estás viendo con la otra persona, así la otra persona sea muy mala contigo y puede ser que te esté engañando con alguien más o te esté lastimando físicamente, pero pues te demuestra un poquito de amor o tú ves ese amor que no existe. Y con tal de no quedarse con ese amor, le aguanta todo eso. A mí se me hace bastante loco eso. Pero sí, pues si lo ves desde ese enfoque, dices, pues ahora entiendo por qué mucha gente soporta cosas que dices tú, ¿cómo es posible, no? Supongamos a un amigo, lo que le pasó es de que por mucho tiempo él pues andaba... Intentó conseguir una pareja y no lo conseguía. Una vez consiguió una pareja y la pareja exactamente le estaba poniendo el cuerno fuerte y todos sabían, pero este cuate, él sabía, pero la cosa es de que el cuate, como había tenido tan malas experiencias antes, tenía miedo de dejar esa relación. De quedarse solo, prácticamente. De regresar a lo que había vivido antes de esa relación. Bueno, se nos va a llevar exactamente a la cuarta característica de la gente con una autoestima baja, que es, se siente insegura con su aspecto o capacidades personales. Otra de las líneas aquí dice, puede tender al aislamiento. Así, algo así como la gente que se mete en su propio mundo y ya no lo sacan, ¿sí? Como la película que vimos de esa chava que se iba metiendo más y más en su propio espiral de mentiras hasta que al final se quería amar. Ni lo menciones, pero sí, obviamente tiende, ¿no?, a que la gente quiera estar sola y genera fobias porque estando solo, o sea, te da miedo todo. No, aparte ahí te da miedo estar. Que crea otros mundos en su cabeza y vive en esos mundos porque son más cómodos y en realidad se sienten los héroes en esos mundos y es increíble de que se la pasan solos imaginándose estos mundos. O sea, viven como que en otra dimensión. En una fantasía. Sí, generalmente la gente que vive en este alineamiento es gente que tiene fobias sociales, ¿no? Que no quieren experimentar con la sensación de vacío o de incompresión. Esa es la gente que se hace este tipo de mundos. Entonces, otros que tienen la autoestima baja tienen puede ser por causas de incumplimiento de algo que los padres le decían que tenían que ser, ¿no? O sea, gente que obviamente tiene demasiadas expectativas sobre lo que sus hijos deberían de hacer, y obviamente tienen problemas los hijos con lo que... Lamentablemente muchos padres pues quedaron frustrados, o sea, está mal que diga esto, ¿no? Pero por algo que no hicieron y quieren a fuerza que sus hijos... Ah, yo quería ser gimnasta, pero pues no fui buena. Tú desde chiquita, a los 3 años, te voy a meter a gimnasia. O yo, mi sueño era ser futbolista, entonces no fui muy bueno. Te voy a meter en el fútbol a los tantos años, ¿no? Y si no son buenos los niños porque no les... O sea, no es su habilidad. O sea, eso no quiere decir que no sean... excelente en lo que ellos hagan, sino que a fuerza uno quiere que se amolden a lo que uno quiere, ¿no? Como adulto. Y se me hace muy cruel eso, la verdad. Sí, bueno. Y lo que pasa es de que me imagino es de que ven que creen que sus hijos van a ser felices por poder vivir ese mundo que ellos quisieron tener. Pues pero ahí no está, lo son. No, ahí está el caso de la gimnasta estadounidense Simón, ¿no? De que se renuncia, dijo, ya no puedo más, necesito pues ayuda mental para poder estar bien. Imagínate toda la presión, aparte de la situación que vivió. Bueno, estar cañón. Sí. Otra de las alineamientos de estas personas es tener desórdenes emocionales y psíquicos o psíquicos. Entonces es gente que tiene problemas emocionales, ¿no? O mentales. Otra es que sus talentos no saben cómo usarlos o admirarlos o hacer que la gente los encuentre atractivos, y que puedan vivir los talentos con las debilidades, ¿no? O sea, porque generalmente pues tenemos los talentos, pero del otro lado también hay debilidades y hay que saber encompasar las dos cosas. Entonces, otra de las cosas es que pueden tener... Y no nada más es el saberlo, sino hacerlo. Hay veces de que, supongamos, de que estamos tan metidos en el trabajo, en una cosa así, de que nosotros tenemos la habilidad, supongamos, de cantar, pero no la practicamos porque no le ponemos el tiempo. Exacto. Sí, bueno, otra de las cosas es que la autoestima puede tener la raíz en una influencia negativa de otras personas como amigos o de experiencias traumáticas, generalmente en la niñez, ¿no? Sí, o sea, en la niñez es cuando pasan muchos traumas, de que te dicen, no eres bueno en esto, mira, eres gordo, eres gorda, o sea, son... Son palabras muy crueles que te marcan en la etapa adulta y las traes a tu mente pensando que todavía eres el niño o la niña indefensa cuando no lo eres. Y aparte los niños, cuando somos niños podemos decir cosas que obviamente no las sentimos de corazón para nada, ¿no? Y finalmente una de las últimas que puede tener la persona de baja autoestima es que esté trabajando, dándose motivaciones para mejorar todo el tiempo y tratar de encontrar algún tipo de importancia en la autovaloración. O sea, ahora sí que los que a través de metas y de ejemplos de lo que logran en la vida se sienten mejor sobre sí mismos, porque pueden decir, ah, pues mira lo que hice, entonces valgo más. Así es. Lo que siento que valgo. Y eso va a ser todo, ¿no? O sea, el día de hoy pues realmente se nos acabó el programa, pero esperemos que les haya gustado mucho y que podamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Recuerden, bueno, antes de irnos, algo que quieras decir. Nada más, o sea, que se amen, amen su momento, amen su vida, amen su entorno y no le hagan tanto caso a ese diálogo interno que no los deja en paz, ¿no? Si no están en paz, ese diálogo viene del ego, así que... Mi autoestima estuvo más alta que baja, nada más para que sepan. Muy bien, Lobito. Muy bien, pues eso fue todo por el día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus vs. Marte. Hasta la próxima. Noche.